El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, y el primer teniente alcalde, Francisco Jiménez, han mantenido una reunión con los directores de las distintas entidades bancarias que hay en la localidad. En este encuentro se les trasladó el acuerdo de pleno de mostrarse en contra de los procesos de desahucios y la disponibilidad del ayuntamiento de no colaborar con los mismos y, por supuesto, replantearse todas las relaciones comerciales con ellos, con los bancos que actuarán así con los archidoneses, ha afirmado el primer edil. Sánchez ha señalado que también se les informó que están dispuestos a hacer de intermediarios con los vecinos que puedan estar en una situación crítica. Además, pueden ayudarles con la oficina provincial que ha puesto con la Consejería de Fomento poder asesorarles y buscarles solución. El primer edil manifestó que en principio fueron receptivos y señalaron que en estos momentos no tienen sobre la mesa ningún proceso de desahucio y en los casos que se había producido se ha llevado la dación en pago. Sánchez asegura que lo que espera es que la decisión del Ayuntamiento de Archidona se pueda hacer extensible a otros ayuntamientos y que se muestre su rechazo a los desahucios y más con la decepción que ha supuesto la decisión del Gobierno, porque lo que parecía la solución de los desahucios se ha quedado en nada porque va a afectar a una mínima parte, ya que la mayoría de la población va a estar sometida a los procesos de desahucios. Seguiremos presionando para que la reforma de la ley se lleve a cabo, que prevalezca el interés de los ciudadanos y no de los bancos, comenta el alcalde.